Fupanda es un individuo que aprendió artes marciales comiendo fideos de carne molida con Yanjo. El gordo más cabrón en los museos, DJ Jonah. Pa' que se la mame, mame, mame, mame. Pa' que se la mame, mame, mame, mame. DJ Jonah. Pa' que se lo siga poniendo. Alce que llama 94 diciendo que eres disque medio pato y que a veces te gusta que te calcen. Dale una pela de Tecato y pico, múndale el hocico y que te acuse de ley 54. El otro la está manteniendo, pero como quiera llama a Charlie pa' que se lo siga poniendo. Así que no te quedes tanto cagabobo, porque yo te amo, tú sabes. Mis